La creación artística se hace con sonidos, con colores, con formas, con movimientos. Todo produce belleza e impacta nuestros sentidos. Tierno, realmente tierno, enternecedor, al menos para mí. Esa voz, esa caja que suena y esa letra, además, esa letra enternecedora. Leda Valladares es nada menos nuestro tema del día, ¿sí? Hay tanto dicho sobre ella y ella ha dicho tanto, ¿no? Y ha hecho tanto a lo largo de su vida, porque además ha tenido una vida muy larga. Murió a los 92 años, ¿sí? Casualmente un 13 de julio, un día como hoy, del año 2002. 2012, perdón, hace seis años. ¿Verdad? Sí. Del año 2012, a los 92 años exactamente. Bueno, entre las tantas cosas que yo pude ir recogiendo y recopilando de ella, los críticos dicen que es la mujer hecha viento ancestral, ¿no? Fue el puente entre el silencio del indio y el del criollo. Combatió también, se puede decir, ¿te acordás de los espejitos de colores, sí, Oscar? Claro, que claro. Siempre uno hace mención a los espejitos de colores, que fue aquello con lo que de alguna manera los conquistadores españoles intentaron comprar, intentaron convencer, intentaron manipular a todos los que aquí vivían, ¿no? Leda combatió contra los espejitos de colores culturales, ¿no? Y trabajó para devolverle al pueblo el reflejo de su propio espejo, pero del espejo ancestral, el de siglos hacia atrás, ¿no? Esto que estamos escuchando es un canto andino, era un canto que formaba parte de las culturas que no se las consideraba, y esto lo sabemos, en un nivel de igualdad de condiciones con la cultura que Europa y sus conquistadores ofrecían y heredamos aquí en nuestra América, ¿no? La obra de Leda se conforma con los silencios de los pastores de la quebrada y por todo lo que los vallistas sueñan cuando los del valle, los habitantes de los valles, sueñan cuando su pequeña patria de cabritos y de ovejas les permiten estallar en bagualas. Esto que escuchamos ahora al principio, digamos, es una tonada. Es uno de los tres ritmos o de los tres modos musicales que Leda Valladares investigó, estudió, recuperó y ofreció al mundo. Fíjate una de las cosas que decía, porque de verdad creo que esta mujer fue una artista con mayúsculas, ¿no? Por su capacidad de sentir, que manifestó en cada uno de sus actos como tal. Dijo, por ejemplo: más libre que ninguno, el canto agreste es también el más rico en posibilidades expresivas. Esto que escuchamos es un campo agreste, según ella es el más rico en posibilidades expresivas, porque todo le está permitido, desde el grito hasta el quejido, y es capaz de calmar cualquier ansiedad vital. Su secreto reside en la pujanza del acento y en la voz expulsada a borbotones. Es la forma de cantar libre por excelencia. La adolescencia de Leda Valladares estuvo marcada a fuego, primero nada menos que por Stravinsky, y después por el jazz y por los blues, por el grito negro, como ella lo llamaba. Te sumo algo a eso. Sí. Un conocido bluesero norteamericano vino al país hace unos años y escuchó Vidal y escuchó Bagualas. Y muy parecido al blues, decía, al blues negro, sí. Ese grito de... Al grito negro, exacto, sí. Exacto, exacto, es muy así parecido, es. Tiene así mucho que ver. Bueno, también es ancestral el blues. Claro. A los 20 años, dice ella de sí misma, me subió la poesía como un estallido verbal. Sentí la urgencia de escribir lo inconversable, las taquicardias y las oquedades de la vida. En realidad quería sacarme la congestión de existir, pero la poesía escrita no saca nada, no libera, sino que agudiza, y uno puede estar escribiendo años con los mismos síntomas, con las mismas opulencias y carencias. La vocación de Leda Valladares creo que podríamos casi afirmar que surgió en los valles calchaquíes, ¿sí? Y decía ella que esos modos de ulular, que es lo que suena en esos valles, esos modos de ulular sobre el planeta, me hablaban de rituales profundos en los que el alma se funde con el universo. Supe entonces que un yacimiento de metafísica en bruto se levantaba en esas voces de los valles calchaquíes. Un yacimiento de metafísica en bruto. Y con la baguala, agazapada en la garganta, sin saber cómo fundirla conmigo, me fui a estudiar filosofía. Llegué a las humanidades buscando calmar un hervidero de vida, poesía y música. Sujetar esos torrentes y ordenarlos era mi necesidad inmediata. Esto es lo que te digo que creo que caracteriza a un artista, ¿no? Esta otra posibilidad de sentir que creo que los mortales comunes no tenemos. No, claro, no llegamos. En 1948 viajó a Europa y luego vino a Venezuela, pasó por Costa Rica, por Perú, por Bolivia y luego volvió al viejo continente. Y fue todo este un itinerario muy rico en experiencias que terminó formando o conformando un grupo, un dúo con María Elena Walsh. El dúo famoso que se llamó Leda y María. Durante varios años ambas probaron el hechizo de nuestras canciones sobre los públicos europeos, decían. Un dato, un asterisco, como algunos periodistas dicen, ¿no? Entre el público frecuentemente estaba nada menos que Pablo Picasso. Que las iba a escuchar y las llamaba los pájaros prehistóricos. Al volver a la Argentina grabaron varios discos, también recorrieron teatros hasta el año 62 y allí los caminos de ambas se separaron. Se lanzó Leda sola a recorrer las provincias en busca de cantos que lejos de extinguirse perduran gracias a la tradición oral, dice ella, que les otorga inmortalidad. Uno podría pensar que la tradición escrita asegura el devenir en el tiempo y el sostenerse en el tiempo. No, según lo que ella piensa, es la tradición oral les otorga inmortalidad, ¿no? Claro, bueno, ella también decía que no le alcanzaba con escribir. No. Ella era, tenía que cantarlo, era una, decirlo, sacárselo era, de encima. Era algo, viste, era como inmanejable todo lo que sentía. Nació en Tucumán. Sí. Un 21 de diciembre de 1919, ¿no? Ya desde la adolescencia declaró su amor por la música y ahí se inclinó por el jazz y por los blues. Y también bebió el néctar de la música clásica, ¿no? Sin embargo, el folclore fue lo que más la convocó. Y el folclore en este noroeste, ¿no? No tenía 20 años y formó con otros jovencitos. Oscar fundó su primer grupo musical. Una sigla que es Fijos. Quiere decir folclóricos, intuitivos, jazzísticos, originales y surrealistas. Los que acompañaban, esos jovencitos que la acompañaron en este primer grupo musical, son Adolfo, algunos de ellos son Adolfo Ábalos, Manuel Carrillo, el Mono Villegas y el Cuchi Leguizamón. Nada menos. Algunos de estos folclóricos, intuitivos, jazzísticos, originales y surrealistas. A los 21 años fue cuando descubrió el gran amor de su vida, que fue la baguala. Estaba en Cafayate, nos dice, en Salta, durmiendo, era una noche de carnaval, me desvelaron tres mujeres que se detuvieron frente a mi balcón. Yo nunca había oído hablar de baguala y entonces me parecía que tenía que ser algo muy misterioso, muy poderoso. Después de escucharlas, me prometí recuperar semejante regalo de la tierra. Sintetizar lo que esta mujer a lo largo de tantos, tantos años y de tanta producción, de verdad es imposible. Esto es nada más que un mínimo recorte, Oscar, de lo que pude hoy resumir. Pero, digamos, mencionemos que fue directora del Fondo Nacional de las Artes. Se ganó el título de miembro honoraria de la UNESCO y de la Sociedad Argentina de Escritores. Nada menos. Y un 13 de julio, como te dije al comienzo, del año 2012, a los 92 años, fallece. Venía sufriendo desde hacía un cierto tiempo las consecuencias nefastas del Alzheimer. Ah, qué feo. Y nos dejó, pero con una edad muy avanzada y con una producción gigantesca, gigantesca para deleitarnos permanentemente. Vos sabés que me hiciste acordar cuando comentaste esto, que ella escuchó gente cantando baguala. Las tres mujeres. Tuve la oportunidad de andar por Salta, por Jujuy, y es una cosa mágica escuchar cantar con la caja. No, es tremendo. Con la caja y en ese lugar te enterneces, te transporta. Una cosa es escucharlo acá, pero si le presta atención y le pone una montaña de fondo, está ahí. Y vos sabés que esto de las tres mujeres es ancestral, viene de... Viene de lo más profundo, de lo más profundo y de lo de más atrás, ¿no? Propiamente y absolutamente americano, por otro lado. Sí, claro. Vos sabés que este comentario que ella ha hecho, ¿no? Que la desvelaron estas tres mujeres que se detuvieron ahí frente a su balcón y comenzaron este maravilloso regalo de la tierra, me hizo acordar. Esta figura de tres mujeres en el norte y en Bolivia y en Perú es una figura porque son las tres chismosas. Ah, no sabía. Son las tres chismosas que están sentadas, cual aymaras o quechuas, sentadas o bien cantando o chismoseando. Y están las tres, viste, sentaditas en el suelo. No, divino, me parece un recuerdo, pero inolvidable, así que escuchemos un poquitito más lo que... Sí, vamos a escuchar algo que hizo con Leda y María, ¿no? Claro, porque con Leda y María también hicieron folclore ancestral español. Bueno, el tema que vamos a escuchar es del disco Tiempos de María Castaña, Tres Morillas se llama, y con eso nos vamos de esta hora. Dale, divinos. Gracias, Mirta temas. Paz, por compartir, gracias a todos. Tres morillas me enamoran en Jaén, allá Fátima y María. Tres morillas tan garridas y van a coger olivas, y allá van las cogidas en Jaén, allá Fátima y llaman las cogidas y tornaban desmaídas y las colores perdidas en Jaén, allá Fátima y María. Tres morillas tan lozanas y van a cortar manzanas y allá van las cortadas en Jaén, allá Fátima y María. Y allá van las cortadas y tornaban desmayadas y las colores mudadas en Jaén, allá Fátima y María.